Lo tenemos en línea a Marcelo Nervi para poder charlar con nosotros de resultante. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Walter acá en Radio Encuentro. Buen día. Buen día, Walter. Un saludo a vos y a toda la audiencia. Por un lado, ayer te veíamos como en dos actividades. Por un lado, presentando la lista rumbo a la elección del 5 de octubre, ¿no? Eso ocurrió también. Sí, exactamente. Bueno, sí. Es así, ¿no? Porque, bueno, por un lado, la responsabilidad de estar en los lugares que tenemos que estar en representación, y en otro lugar lanzando la campaña, porque bueno, el 5 de octubre estamos renovando las autoridades para los cargos institucionales, el cargo justamente de vocalía gremial docente, las juntas de clasificación de nivel inicial, primario y medio, que son espacios importantísimo, ¿no? Son los espacios de debate permanente con el Ministerio de Educación. Claro. Así que no, son importantes para continuar el trabajo que venimos desempeñando. Bueno, y ahí te toca encabezar el espacio de la Sola Isauro Arancibia, ¿no? ¿Es así? Exactamente, bueno, sí. Lanzamos ayer porque ayer comenzaba el mes solicitado para publicitar y llevarle adelante a todos los compañeros y compañeras la propuesta de cada una de las listas. Hay tres listas que se presentaron, y bueno, la idea es justamente poder contarles a todos y a todas las compañeras cuál es la propuesta, más allá de que la conocen, más allá de que venimos trabajando, claro, y acompañándolo hace tiempo, era importante hacer este lanzamiento. Bueno, y ahora sí, hablando de lo que pasó en la reunión, que no fue informal como había sido la semana anterior, pero esta vez sí tenía la formalidad, ¿qué podemos decir, Nervi, en concreto del ofrecimiento? Eso, el bono de 60.000 pesos, hasta el tope de quien gane más de 400.000 pesos, lo va a recibir en dos cuotas, ¿no? ¿Está bien dicho así? Sí, bueno, en principio, Walter, plantear que nosotros rechazamos esta metodología, que primero que pone tope, en segundo lugar, la primera propuesta había sido reducida porque la intención era reducir la suma fija y poder hacer una propuesta porcentual. Nosotros dijimos que de ninguna manera, que entendemos que la suma propuesta por el gobierno nacional, a la cual se le sugería a las provincias que adhieran en ese sentido, es una compensación en función del desfasaje producido en la inflación que se ha generado después de las PASO, y no tenía nada que ver con la negociación posterior que teníamos que darnos. O sea que si eso lo ponían, digamos, como parte de la negociación, como suma a después ser incorporada, nosotros obviamente no lo íbamos a aceptar de ninguna manera. A partir de ahí, bueno, un cuarto intermedio, el gobierno retoma nuevamente la postura inicial de los 60.000 pesos en dos tramos, de los cuales se van a abonar por provincia complementaria, pero sigue sosteniendo el tema del tope, a lo cual nosotros ya hemos adelantado que no vamos a aceptar el tema del tope. Entendemos que la situación de desfasaje se le ha generado a muchos trabajadores y trabajadoras. Hoy una doble función en muchos de los compañeros y en algunos casos incluso que tienen dedicación, están sobrepasando ese tope, y sabemos que prácticamente la realidad de esos valores son insignificantes para lo que ha incrementado. Digo, hoy un alquiler está superando los 100.000 pesos en cualquier lado, la realidad de lo que es la canasta alimentaria es terrible, así que poner tope en esa situación me parece un despropósito, de la cual no lo vamos a aceptar de ninguna manera. Así que en principio habría un rechazo, igual ahora no viene toda la parte del Congreso, tienen que resolver, pero en principio ya quedaron, ustedes pusieron que están rechazando esta propuesta. Nosotros no es que planteamos el rechazo, Walter, lo que sí no hemos planteado fuertemente el posicionamiento de los paritarios y del Consejo Directivo en entender que ese posicionamiento de ponerle un tope a los 400.000 pesos es una injusticia, porque deja una gran franja de la docencia rionegrina por fuera de, vuelvo a repetir, una compensación necesaria y urgente que se viene pidiendo en todos los órdenes. Entonces, eso es lo que le hemos planteado. Como vos bien sabés, no tenemos nosotros, por nuestra metodología, por nuestro claro, va a Congreso ahora. Exactamente, se van el análisis, serán los compañeros o las compañeras los que acepten o los que rechacen, pero tenemos un posicionamiento en ese sentido, y entendemos que eso tiene que ser modificado por parte del gobierno de la provincia. ¿Quedó redactado que sería un bono y que no es como parte de lo que hay que discutir de cara a este plan que se viene dando en el año, digamos, del 2, 5%, 4%, tratando de recuperar la inflación galopante que se va a discutir la semana que viene, digamos? Bien, eso sí. Nosotros cuestionamos la metodología de la discusión del bono. Para nosotros, digamos, la suma de compensación tenía que ser planteada de esa manera, con dinero, ya veo de manera lineal como se está planteando, pero tenía que ser planteada como una compensación salarial, pero bueno, había sido descrito de esta manera en el marco de la función pública, que había cerrado antes su negociación, y en ese mismo sentido la provincia mantenía la misma metodología de inscripción. Lo que sí hoy está en discusión, entiendo yo, es la incorporación de esta suma lineal en dos tramos, que sería cobrado en septiembre y octubre, de manera, digamos, por fuera del salario, porque sería por planilla complementaria, y el otro tema, bueno, de cómo se reabre la discusión salarial una vez conocido el IPC, una vez conocido el índice inflacionario para el periodo de agosto, que todos sabemos que va a estar cercano al 13-14%, y entendemos que la propuesta del gobierno salarial tiene que estar alcanzando o superando ese porcentaje. Bueno, ¿cómo son los pasos? ¿El Congreso cuándo tiene fecha, Nervi? Está convocado para el día viernes, veremos cómo es la evaluación, pero seguramente hoy se estarán analizando en cada una de las seccionales el acta paritaria y analizando obviamente cuál va a ser la respuesta de la organización gremial. De ser aceptado, por lo menos es la condición que puso el gobierno, ¿se depositará en los últimos días de septiembre esto? Se hablaba entre el 23 y el 25, 26 de septiembre. Está. Pero bueno, ahí está, le piden que sea una aceptación integral, ¿no?, del bono y de todas las condiciones. Y bueno, ese es otro tema, claro. Porque nosotros entendemos que la compensación planteada por el gobierno nacional tiene que ver un poco con compensar el desfasaje que se produce en todo salario y no puede quedar atado o condicionado o de manera extorsiva a que aceptemos un porcentaje que después puede generar otra vez una pérdida de poder adquisitivo. O sea, si el gobierno hace esta compensación pero nos pone un 15% de aumento, o sea, por encima de la inflación, bueno, podemos discutir. Ahora, si pretende hacernos una compensación de estos 30.000 pesos y darnos un 10% de aumento, o sea, quedar por debajo del índice inflacionario, bueno, ahí vamos a tener algunas complicaciones. Uh-huh. Lo último, y agradeciendo el tiempo, de ahí por varios lados que han planteado, ustedes también lo hicieron en expreso, el tema de la asistencia alimentaria. Se planteó ayer, digamos, que lo que yo sentí es como que por parte del Estado no está cumpliendo con el cronograma y el plan nutricional que habían planteado en su momento. ¿Se planteó ayer también eso? Sí, se planteó porque hubo, por lo menos en algunas localidades, en alguna localidad del Alto Valle, hay muchos inconvenientes con lo que se denominan los frescos, la llegada de alimentos frescos en la mesa de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, y estaba sucediendo esta cuestión. Hay una denuncia y un planteo concreto en Fisque Menú con Roca, uh-huh, sobre la falta de frescos, de alimentos, digamos que van más allá de los no perecederos que habitualmente se compran y habitualmente son los que están en depósito. Pero la llegada de alimentos frescos no estaba sucediendo, como tal está estipulado a través de los nutricionistas y lo que se envía como el plan de abastecimiento de todos los comedores, y bueno, eso es lo que se hizo la presentación y la denuncia formal ante la paritaria. ¿Y qué respuesta hubo? ¿Qué decían? No, nosotros hicimos todo, lo que pasa es que no lo está cumpliendo el proveedor. Viste que a veces se echa la culpa al proveedor, pero no sé, ¿qué se dijo? Se responde en función de se está destinando tanto presupuesto para comedores, se está destinando tanto, pero no hay una respuesta concreta a este tipo de falencias, sino que, bueno, cuando hay un planteo así, preséntenlo para que se haga la denuncia, los vamos a ir corrigiendo en función de distintas situaciones, pero nosotros lo que vemos que con más reiteración empiezan a aparecer este tipo de problemas, y esto realmente nos preocupa mucho, ¿no? En algunos jardines han tenido que suspender la merienda o el desayuno, y le han dicho a los chicos que se traigan para colaborar algún alimento. Y realmente, bueno, cuando entramos a ver eso en las escuelas, no solamente las denunciamos, sino que hay una mayor preocupación, porque quiere decir que hay desabastecimiento en algunas delegaciones. Nervi, gracias. Abrazo grande, estamos en contacto. Un abrazo, hasta luego. Marcelo Nervi hablando con nosotros todos.